ropa que tengo en tu casa. Negrita manchadita, no le mandas en un remix. La chica de Almagro, porque ahora voy. ¡Chao! Me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, a dos zapatillas y un par de camisas para no volver. ¡Vamos! Ahora me voy, ¡chao! No me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras, de no ser tan fiel. Aquí en esta bolsa, déjame la vida. Sí, con ella la espalda, se me traes. ¡Vamos todos! El día que puedas, me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes las tiras al aire. Viene el aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelan más, nunca más. ¡Bueno! ¡Ahí va! Levantando las manitos acá en la vía. Para César y su novia, para vos, corazón. El día que puedas, me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. Para Leo, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire. ¡Ajá! Vuelen sin rumbo, que no duelan más, nunca más. No. Y ahora, sí, vos también lo bailaste, vos también te enamoraste. Vamos, yo soy Adome. Quiero que sepas que yo hoy me estoy enamorando de vos. Y espero que alguna vez, espero que algún día me des todos. Estoy enamorado y te daría el placer y te daría el amor que yo guarde en el alma. Estoy enamorado. Yo espero que tú, que nunca olvides que yo te sigo esperando. Y quiero hacerte el amor. Yo quiero hacerte el amor. Y quiero hacerte olvidar. ¿De qué? Olvidar. De todos esos hombres. De esa fornicación. Sí, me enamoré de vos una vez, un sábado que te conocí en el Fantástico. Te canté al oído. Bailamos cuarteto los dos amarraditos. Nos enamoramos. Me enamoré de vos, guachita. Bella Vela, un beso para vos. Estoy llena. Todos arriba, arriba. Enamorado. Y te daría el placer, y te daría el amor, que lo guardo en el alma. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado. Sí, y solo espero que tú, que nunca olvides que yo te sigo esperando. Quiero hacerte el amor. Yo quiero hacerte el amor. Quiero hacerte olvidar. Y quiero hacerte olvidar de todos esos hombres que te están fabricando. ¡Bravísimo! ¿Cuántos temas? Espectacular. ¿Cuántos temas pasaron por este escenario? Pasó toda una vida. toda una historia. No se escucha, ¿eh? Porque nosotros somos amantes. Mira, te voy a contar un secreto. Nosotros, además de ser amigos, además de ser la misma cosa, somos como un disco. Cachumba el disco, yo soy la canción. Somos un sentimiento que nos quisimos quedar